Dame un beso. Y las palmas arriba. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. ¿Cómo? Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. ¡Arriba, directo! Carita tierna, a mí me conquistó, y tu cuerpo hermoso y bello, y me enamoró, y por eso, dame un beso, dámelo ya, que me muero, si no me lo das. ¿Cómo? Dame un beso, dámelo ya, que me muero, si no me lo das. Y las palmitas arriba. Eres tú la chica.